That's just a number called Dimples. Importantes que se generó en Inglaterra como parte de la escena de rhythm and blues de ese país fue The Animals, que secundó en influencia a los Rolling Stones en cuanto a bandas cuya base era el rhythm and blues durante la primera oleada de la invasión británica a Estados Unidos en los tempranos años 60. Esta tarde en Historias del Blues en Javerian Estéreo tendremos como invitado a The Animals en el programa 24 de la serie Blues Británico, que transmitimos el tercer domingo de cada mes. Iniciamos este programa con el tema Dimples. The Animals tuvo su origen en Newcastle a partir de una banda llamada Kansas City Five, integrada por el pianista Alan Price, el baterista John Steele y el cantante Eric Burdon. Price ingresó luego a The Contours y Burdon viajó a Londres. The Contours se transformó en The Alan Price Rhythm and Blues Combo, con Brian Chas Chandler en el bajo, Steele en la batería y Hilton Valentin en la guitarra. En 1963, Eric Burdon regresó a Newcastle y se unió al grupo, que grabó un EP bajo su nombre, The Animals, el cual llamó la atención de Graham Bond, quien no dudó en poner a la agrupación en contacto con el empresario Giorgio Gomelsky. Vamos a continuar nuestro programa con los temas Story of Diddley y I'm in Love Again.

friend one time. At least I thought he was my friend. But he came to me, said I ain't got no place to go. Said take it easy, man. You can come home to my house. I'll get you a pillow where you can rest your head. Took him home with me, fed him in my house, let him drive my Cadillac that I could not afford. When I found out you'd been messing around with my baby, you know I made like Al Capone. I said I made like Sonny Liston, yeah. You know, baby, I made like Cassius Clay. I said I made, you know I made, yeah. Baby, all right, there, man. Took him home with me, introduced him to my baby. He began to talk to her, made her think the moon was blue. You know, I think I ought to tell you that I'm mad. I said, I'm mad with you. I don't know what I'm going to do to you. I might drown you. I might shoot you. The Animals nos ofrecía I'm Mad Again. Giorgio Gomelsky ubicó a The Animals en el Crawdaddy Club de Londres. Luego la banda firmó con Mickey Most, productor independiente, quien le aseguró un contrato con el sello EMI, con el cual grabaron sus primeros sencillos Baby Let Me Take You Home y House of the Rising Sun, siendo este el que los llevaría a los primeros lugares de los listados en Inglaterra y en Estados Unidos. Este éxito hizo que The Animals grabara su primer álbum, que llegó al puesto 8 en los listados británicos. Los sencillos de esta producción estuvieron siempre dentro de los 10 mejores de Inglaterra, lo cual se tradujo en el registro de un segundo disco llamado Animal Tracks. Escuchemos ahora The Right Time. You know the right time. Right time. Presentábamos el tema Memphis, interpretado por The Animals. En mayo de 1965, Alan Price abandona el grupo aduciendo temor a volar, aunque algunas biografías indican que las razones eran menos psicológicas. Cuando el grupo grabó House of the Rising Sun, se le dio a Price el crédito por los arreglos, esperando que el dinero obtenido por esas regalías fuera dividido entre todos los miembros de la banda, cosa que no ocurrió. Lo que sí sucedió, curiosamente, fue que cuando The Animals empezó a obtener dividendos por esa canción, a Price también le empezó el miedo a volar. Otros biógrafos indican que la razón de su salida fue su continua pelea con Eric Burdon por el liderato del grupo. Cualquiera que hubiese sido la razón, Price salió y en su reemplazo se nombró a Dave Rowberry. Tenemos ahora los temas Boom Boom y Mess Around. For my feet. Talking that talk, you knocking me out right off of my feet. I need you right now. I mean right now. I don't mean tomorrow. I mean right now. Come on, come on, come on, shake it up, baby. Shake it, baby. Escuchábamos I Believe to My Soul, interpretado por The Animals en el programa 24 de la serie Blues Británico que ustedes escuchan por los 91.9 del FM en Bogotá y a través de internet en www.javerianestereo.com. Los invitamos a dirigir sus comentarios al correo electrónico blues@javerianestereo.com y a visitar www.historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y los listados de temas que escuchan en este programa. Luego de la salida de Alan Price, el grupo empezó a mostrarse insatisfecho con el material grabado con Mickey Most, no solo porque la mayoría era muy comercial, sino porque estaban dando una imagen falsa de la banda. The Animals finalizó su contrato con EMI y pasó a Decca, volviendo con un sonido muy poderoso, en su álbum Animalins. Después de grabar ese disco, John Steele se retiró del grupo, siendo reemplazado por Barry Jenkins. Chas Chandler abandonó a mediados de 1966, luego de grabar Don't Bring Me Down, y se convirtió en el manager de Jimi Hendrix. A finales de ese año, 1966, Hilton Valentine también se retiró. Continuamos esta emisión con el tema Bright Lights, Big City. Bright lights, big city, they got to my baby's head. The bright lights, big city, got to my baby's head. I'm trying to tell you, woman, you won't believe a thing that I said. why don't you come back to me? Set me free. The Animals nos ofrecía For Miss Skulker. Eric Burdon formó un nuevo grupo llamado Eric Burdon and the New Animals, con Barry Jenkins en la batería, John Wader en la guitarra y el violín, Danny McCulloch en el bajo y Big Briggs en la guitarra. Esta banda se abrazó a la psicodelia en pleno verano del amor, pero en 1968 Briggs y McCulloch la abandonaron, siendo reemplazados por el pianista Sud Money y el guitarrista Andy Summers, quien una década después formaría The Police. En 1969 The Animals se termina y Eric Burdon se queda en Estados Unidos con la banda War para luego seguir su carrera como solista. Escuchemos ahora House of the Rising Sun y Modi. Now, ladies and gentlemen, the moment has come. The House of the Rising Sun, The Animals. They cold rising sun, yeah. And it's been the ruin of many poor boys. And God, I know I'm one. Oh, yeah. My tell your children, yeah, not to do what I have done. Bring your lives to sinner misery in a house they call the rising sun. Every time he has an argument with her, he has to write a new verse to keep her happy. He was over here in London a short while back and told me the song got wild and white. Don't you know? know me. Oh yeah. Presentábamos I Just Wanna Make Love to You. Los Animals originales se reunieron en 1976 para grabar el álbum Before We Were So Rudely Interrupted, que retomó justo el momento en que dejaron Animalims una década antes, y que aunque recibió buenas críticas, no tuvo una respuesta favorable del público. En 1983 vuelven a reunirse y graban Arc, un nuevo material bien recibido por la audiencia, respaldado por una gira mundial de conciertos, que mostró que The Animals nunca más volvería a estar unido. Llegamos al final del programa 24 de la serie Blues Británico, en las historias del blues en Javerian Estéreo. Para despedirnos, escucharemos a The Animals, grupo invitado esta tarde, con el tema Pretty Thing. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez.